te daré mis canciones, te daré, mi ilusión, te daré todo mi querer, y aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, todo, todo te daré. Todo, todo te daré mis caricias, te daré mi alegría, te daré mi querer, te daré mis recuerdos, mi mundo, mis días, todo, todo te daré. Te daré fantasías, te daré poesías, mi amor entero yo te entregaré. Y aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, todo, todo te daré. Y aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, todo, todo te daré. Mis recuerdos, mi mundo, mis días, todo, todo te daré.